Y ahora sí hemos llegado al recomendado para el fin de semana. Y esto es lo bueno, este es un disco muy lindo que queremos comentar, que se llama Arriando Lunas, del artista Pablo Faguaz, con quien estamos ahora en comunicación. ¿Estás por ahí, Pablo? Acá estoy. ¿Cómo Buenas estás? Noches. Buenas noches, sí, acá te saluda Carla. Hola, y Fernanda. Pablo, ¿estás con guitarra en mano? Yo te imagino con una guitarra todo el tiempo. Mira, ahora justamente no, porque vengo de acompañar a una amiga a una radio. Y paramos en una estación de servicio a tomar un café con leche. Pero siempre tengo la guitarra en la mano. Te imagino. Sí, justo esas cosas que pasan, ¿viste? Para los que no tuvieron el placer de escuchar el disco como nosotros, que nos gustó mucho, nos generó sensaciones de relajo hermoso, reflexión y también, como voy a decir, la esperanza, pero no es esperanza solamente, es como un empoderamiento, voy a decirle lo que me generó a mí, ¿no? ¿Cómo fue un poco este proceso? Porque vos estuviste en varias de las instancias de la conformación de este disco, ¿no? En la composición, en los arreglos, en la mezcla. ¿Cómo fue un poco el trabajo? Y este disco fue de lento andar, digamos, porque fui componiendo con el tiempo, tocándolos en vivo, haciendo las canciones, a diferencia del disco anterior. Entonces llevó su tiempo, adrede, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco también intento reflejar en el disco ese tiempo lento de andar con plasmar las canciones, ¿viste? En músicas que se prepondere lo que es el silencio. Si vos escuchaste el disco, uh-huh, intento plasmar ese tipo de cosas, un camino silencioso. Me gusta decir que es un disco sin dinamita, ¿viste? Uh-huh. Austero, así. Uh-huh. Y hay que intento un poco detonar el silencio, básicamente. Así que bueno, ese fue un poco el caminito del disco. Sí, el silencio y a la reflexión, ¿no? Es como un disco para de que genera calma. Son canciones, sí, intento plasmarlas con testimoniales, ¿viste? Que se invitan un poco a la reflexión. Sí, ni hablar, ¿verdad? Bueno, ahora estamos escuchando el segundo tema del disco, que es una chacarera trunca, y nada, que tiene una letra que te interpela, ¿viste? No sé, como para citar, dice, la canción que se revela incomoda al bien sentado, deshilacha los poderes que no escuchan al de abajo. Nada, un párrafo de los tantos. Y te querían preguntar también un poco cómo fue tu trabajo de composición, porque se renota que está, bueno, que te interesa lo social, no sé, desde lo existencial del hombre, sus sensaciones, el sí, poder. Bueno, un poco, yo siempre digo que la música tiene que embellecer, pero a la vez tiene que incomodar. Y bueno, la verdad es que lo social sí me atraviesa, soy docente, uh-huh, he laburado también en comunidades aborígenes de lo social, y intento plasmar con la música todo lo vivido, ¿no es cierto? Y bueno, más en estos tiempos de hoy que nos atraviesan totalmente lo que es las diferentes realidades sociales, uh-huh, creo que mi música intento reflejarlo con ese tipo de letras, que bueno, uh-huh, a veces se puede y a veces no. Sí. También leíamos que a tus 9 años compusiste el primer tema y que fue un homenaje a uno de tus hermanos, ¿es así? Sí, sí, sí. A los 9 años. Sí. Sí, compuse la primera canción que, ajá, se la hice a mi hermano, que recién había nacido. Y sí, tenía esa beta ya de chiquito. Siempre me gustaba escribir, me gustaba cantar canciones. Pero bueno, lamentablemente, tuve una formación un poco. Empecé tocando en forma autodidacta, pero después, bueno, me formé más académicamente y ahí dejé un poco de tocar canciones, porque, bueno, nada, me llevó el trabajo a tocar tango, a tocar, bueno, diferentes, ajá, músicas como trabajo, y tocaba unos chocos, unos moños impresionantes, pero llegaba a mi casa y cantaba temas de Spinetta, o cantaba temas míos, bueno. Sí, a veces con la academia pasa eso, ¿no? Viste, que te ancla en lugares que uno no sé si tiene ganas de estar. Sí, lamentablemente a veces sí, es un poco riguroso. Sí, un poco machaque. Pero Pablo, sí, te queríamos preguntar con respecto a esto del homenaje. Primero nos decíamos, qué lindo que alguien te homenaje, te haga una canción. Y después nos preguntábamos qué tiene que tener un homenajeado, qué tiene que inspirar esa persona. Seguramente tiene que ver con un momento especial, no solo con la persona, pero también por qué es hermano y por qué no a tu mamá. Y por qué, bueno, también hemos visto que le has homenajeado canciones a tus alumnos. ¿Qué es esto de hacer un homenaje, una canción homenaje? Sí, bueno, en realidad el disco está basado en el hombre. Y el homenaje es lo cotidiano para mí, o sea, de lo más simple a lo más complejo, pero lo que me moviliza es lo cotidiano. Mira, hay un tema que se llama No me olvides Chacarera. Sí. Y ese tema fue compuesto un poco por mi mecánico, ¿viste? Que me decía, Pablo, está bueno los temas que haces, pero me falta más de santiagueña, me falta más punch, me falta más. Y bueno, intenté hacer la chacarera que él me pedía por una cuestión de reconocerlo, y no me salí, y ya me puse nervioso y ya le empecé a cantar la chacarera. Y esos son los disparadores que uno tiene. Guaguatero suplente, que es otra chamarrita que está basada en una persona que conocí cuando yo era chico, que jugaba a las bochas. Yo era muy malo jugando al fútbol, mis alumnos, mis compañeros me ponían ahí en el banco, y bueno, ahí conocí a Camilo, que era un viejito, y bueno, y ahí compuse Aguatero Suplente. ¿Por qué? Porque muchas de las frases de la canción son las que me decía don Camilo. Eso es lo que me dispara. En realidad no, lo cotidiano, que lo cotidiano se hace profundo. Ese es el tema, ¿no? El mientras se tanto de la vida. Claro, sí, es que es así, sí. El mientras tanto, sí. Pablo, y hablemos un poco de la fecha ahora que ya se viene este finde en Circe Fábrica de Arte. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo va a estar armada? Mira, Circe es un lugar muy lindo, es un lugar íntimo, y un poco lo elegí el lugar porque mi música es un poco así. Es reflexiva, es austera. Entonces, bueno, en esa fecha un poco está pensada en eso. Si bien van a venir músicos invitados de dúos y tríos como máximo, todos los formatos de lo que son las canciones de Radio Folclórica están pensadas en la canción. Y lo que es íntimo, lo que es nada, como las letras me parece que tienen un papel importante, me interesa que se entiendan y que la música acompañe ese tipo de cosas que escribo. Vamos a recordar la fecha, entonces domingo 26 de noviembre en Circe Fábrica de Arte, en Avenida Córdoba 4335, la entrada general sale de 150, y nosotros estamos sorteando un par de entradas, así que te van a caer ahí unos oyentes de Ofrendas Urbanas. Te agradecemos por esta ofrenda, Pablo, estas entradas para que puedan ir los oyentes. Chicas, yo les agradezco a ustedes, para mí siempre es un gusto hablar o ir a la radio, a la tribu. Yo la adoro, la quiero mucho, porque bueno, fui a muchos programas y me siento totalmente identificado con el perfil de la radio y con el lineamiento. Para mí eso es muy importante. Nos gusta que nos quieras, nos gusta que hables con nosotras, y queremos que nos homenajees una canción. Algo, en algún tema tiene que decir Ofrendas Urbanas, algo así al pasar. Después lo charlamos igual. Me comprometo, no hay ningún problema. No, buenísimo. Te vamos a despedir escuchando también el último tema de tu disco. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, te mandamos un abrazo. Éxitos el sábado. Bueno, domingo. Gracias. El domingo. Y el sábado también. Y todos los días. Chao. Un beso. Chao. Las entradas, recordamos que se pueden comunicar al 11 67 10 37 58 por WhatsApp, vía telefónica a la vieja usanza 4864-0489, o por las redes Twitter y Facebook, y se llevan las dos entraditas. Y vamos a escuchar En Mi Casa Me Salía, y de ahí pegadito nos vamos a la tanda.